acompañando como un vecino, feliz, un año extremadamente complicado. Venimos de una situación muy, pero muy difícil, no en términos de Cañuelas, sino en términos de todo lo que nos ha pasado en el país, del endeudamiento, de la inflación, del cierre de comercios, del cierre de empresas, de la pérdida de puestos de trabajo, del hambre caminando otra vez por la Argentina, de la infraestructura escolar. Venimos a una situación de extrema emergencia. Es un enorme desafío para los argentinos, para los cañuelenses y para los que somos de la provincia de Buenos Aires, poder reconstruir el entramado productivo de la patria y poder reconstruir comunidades, porque si una característica ha tenido el proceso político en la Argentina y en Latinoamérica ha sido la ruptura de las relaciones intracomunidades. Se ha desplegado un discurso del odio, un discurso en el cual se justifica que haya argentinos que pierdan trabajo, en el cual se justifica si las escuelas están mal, en el cual se justifica la violencia, y eso tiene indefectible, más allá de los resultados económicos, resultados en la convivencia, en el día a día, la calle. Y las sociedades pagan un precio altísimo. Deben volver a pensar en una patria de hermanos. Y una patria de hermanos es aquella patria en donde todos podemos realizarnos colectivamente, pero también individualmente. Que tengamos posibilidades de trabajar, que tengamos posibilidades de estudiar y que tengamos posibilidades, con el fruto de ese trabajo, podamos sostener una vida familiar digna. Esto es lo que deseamos para este año. Puntualmente para Cañuelas, el enorme desafío que significa dos o tres hechos muy, pero muy puntuales: la recuperación y la apertura del hospital regional. No pensamos el hospital regional como un hospital cerrado para Cañuelas, en donde hay que peregrinar para conseguir articulación. Hemos mejorado muchísimo en los últimos meses para el ingreso de pacientes de Cañuelas, pero ha sido directamente proporcional a los resultados electorales. Después de que ganamos las elecciones de agosto y ganamos las elecciones de noviembre, recién pudimos empezar a articular una mejor relación con el hospital. Bueno, no puede depender de la situación política. Este hospital, esa tierra, fue donada por la comunidad de Cañuelas, fue votada por el Consejo Deliberante y está sostenida en un fallo judicial. Debemos recuperar y abrir el hospital regional, que es un hospital de excelencia, pero que debe estar abierto a toda la comunidad de Cañuelas. Por otro lado, soñamos con poder abrir en el primer semestre de este año el segundo parque industrial y estar inaugurando hacia fines de marzo, principio de abril, el mercado de Hacienda de Cañuelas, con toda la potencialidad en consumo y la potencialidad laboral que va a tener. Esos son los grandes desafíos que tiene la comunidad. Y poder sancionar en el curso de este año una nueva sanción de la ley de creación de la Universidad de La Cuenca. Después, es un gabinete muy potente, es un gabinete con mucha presencia de la mujer, como es, y me parece que está dando sus primeros pasos, que se va a consolidar y que le va a dar mucho a la comunidad de Cañuelas. Es trabajar en un organismo que tiene 70 años de historia, 70 años de tradición, que nos han dejado deudas importantes por 2.3 presupuestos de Vialidad Nacional, que han fracasado en las políticas que han llevado adelante, que la han llenado de gerentes, y hemos tenido que tomar la decisión de explicarle a quien viene de la planta política de cuando termina el mandato, de quien tomó la decisión política de que ejerce un cargo debe irse. No querían renunciar. Esto pasa en todos los organismos del Estado. Y después tiene en los trabajadores y en el plantel técnico un capital que nos va a permitir elegir las prioridades con los intendentes, con los gobernadores, con los movimientos sociales, con los sindicatos, y reconstruir el entramado vial del país.